Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Lectura e Interpretación de la Palabra. Nehemías 8, versículos 5 y 8. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Hoy necesitamos añadirle un ingrediente más a este tema de leer la Biblia y escucharla. El siguiente paso es entenderla o interpretarla. A mí me llama mucho la atención del orden que establecieron ese día. Si usted ve el versículo 4 y el versículo 7, se refiere a dos grupos. Un grupo tenía cuatro lectores para que pudieran leer la Biblia. Eran los que leían y se turnaban la tarea de leer. Pero en el otro había siete que explicaban. Y explicaban para que la gente pudiera entenderlo. Y la reacción de las personas era ponerle el sentido, es decir, de manera inteligente y racional, entender lo que estaban diciendo en la lectura. Esto es súper importante. Aquí tenemos un problema. El problema es que cada quien quiere hacerle decir a la Biblia lo que quiere. No, ella se interpreta a sí misma. Quiere decir que hay un esfuerzo que hay que hacer después de leerla para entenderla, y eso nos lleva a un segundo punto. Es el modo de hacerlo. Ellos se organizaron. Si usted ve mediodía, que duró toda la lectura, es demasiado tiempo para leer esos cinco libros. Quiere decir que se organizaron tal vez por grupos, o la repetían a unos y luego la explicaban a otros, pero de alguna forma se organizaron, buscaron una metodología que duraron medio día en el asunto. Hay que buscar un orden con esto de la lectura de la Biblia. La Biblia tiene su sentido, no es un libro común y corriente, debemos buscarnos una metodología para hacerlo. Bueno, y esto nos lleva a un tercer punto. Entonces, ¿cómo es eso de la metodología? Es buscarle el sentido correcto, porque la Biblia no se contradice. Hay aparentes contradicciones, pero no se contradice. Por eso, cuando usted la lea, no te viene el contexto. Está hablando de otra época, de otra cultura, de otras cosas que nosotros no conocemos. El contexto es vaya y pregunte quién estaba hablando, a quién les estaba diciendo, por qué razón se lo estaba mencionando. Porque a veces escuchamos cosas y la traemos ya a nuestro tiempo, y eso es sacarlo fuera de contexto. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted lee Hechos 10 y baja el manto con los animales y el Señor le dice a Pedro, mata y come, muchos interpretan ese texto como que Dios dio autorización para comer todo lo que hay sobre la tierra. Pero si lees el contexto, los animales de ese lienzo no eran reales, representaban a los gentiles que ellos llamaban inmundos, y al otro día Pedro les dice, ajá, ya entendí la visión que Dios me dio ayer el Señor. Hay que cuidar el contexto. Segundo, para todos es entendible la Biblia, para algunos más rápido que para otros, pero si hacemos el esfuerzo de leer, de buscar mapas, de buscar un diccionario bíblico, de buscar algo de historia, pues serán otras herramientas, pero para todos es accesible que podamos entender la Biblia. Todo el que quiera buscar a Dios, Dios se le revela, Dios se lo da. Y tercero, ahí están las pruebas. Las pruebas están de que mucha gente comienza a leer la Biblia sin ningún instrumento más que la Biblia y han llegado a conclusiones acertadas sobre lo que Dios quiere que creamos y que vivamos. Lecciones, cuidado. Leer la Biblia requiere reverencia. Interpretarla requiere prudencia para no hacerle decir lo que no dice. Porque finalmente, cuando tú y yo abordamos la Biblia, es para encontrar a Cristo como nuestro Salvador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.